antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Monopoly crea nueva versión femenina. Hasbro presentó un formato del juego llamado Señora Monopoly, que en lugar de estar protagonizado por el tradicional hombre de negocios, es liderado por su sobrina, una inversora. En esta ocasión, las mujeres ganan más dinero y en lugar de comprar propiedades, se debe invertir en inventos creados por ellas, como el Wi-Fi o la calefacción solar. En el tráiler, grabado en un estilo artístico, la firma juguetera donó a tres jóvenes investigadoras más de $20,000 a cada una. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.